En la zona de nuestra universidad, en la zona norte del conurbano bonaerense, tanto las radios comunitarias como las pequeñas productoras de televisión son muy importantes y son un importante agente multiplicador de la cultura local. Por eso nos interesa mucho el dinamismo que tiene, que tenía ya desde antes y a los que la ley ha legitimado y les ha dado un lugar muy importante. Y nos interesa mucho, cuando digo nos interesa, digo nos interesa mucho todo lo que formamos parte de la carrera, graduados, estudiantes, docentes. Yo, además de docente de la carrera, soy graduado de la universidad. Nos interesa mucho el dinamismo de ese sector y que justamente ese dinamismo no se pierda por decreto.